Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo te ha tratado este martes? A partir de este instante, estés donde estés, estés haciendo lo que estés haciendo, déjate llevar por la música. Dale una oportunidad al sentido del oído. En el 102.3. En la única FM. Se enciende la noche hasta las 12. Saludos de Rafa Arboleda. Aquí vas a escuchar la mejor música de la radio a esta hora. Quédate y compruébalo. J'ai du loin des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on répète, jure à zéro, pas les peines de charger trop. Ce souvenir, j'ai du loin des souvenirs, comme ça, j'en vais tout le temps. Si par rue la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. J'ouvrais les yeux, pouvais ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je vais pas voir de rien puisque j'en viens. Du chéri, mon amour, comme j'ai mon nuit. Tous les jeux se ressemblent à présent. Tu m'es mon terrible amour. Ça va. chéri, mon amour, quand j'ai mon nuit, tous les jours se ressemblent à présent. Tu m'aimes en terriblement. Da la la la da da da da. Sueña un poquito conmigo. Dream a little dream of me. Deja que estas leves notas acaricien tu oído. Leave on this is war wound like a crown. It causes child Jesus, cause he lights the main, and he sends him to the finest school in town. Leave on, leave on, lights his money. He makes a lot, they say. Spends his days counting in a garage by the motorway. He was born upon the two upon on a Christmas day when the New York Times said God is dead and the war's begun. Fantastic, hail the sun today. And he shall be leave on, and he shall be a good man, and he shall be leave on, and tradition with the family plan. And he shall be leave on, and he shall be a good man. Yvonne sells cartoon balloons in town. His family business thrives. Blows up balloons all day. Sits on the porch swing watching them fly. And Jesus, he wants to go to Venus. Leave, leave on far behind. Take our balloon. We'll be right back. lights the way. Yeah!

Toda la semana. Ahí está, en mitad de nada. Todo el mundo pendiente del televisor. Y tú y yo, disfrutando de unas notas bien unidas. Una vista. Puede que estés leyendo algo. O tranquilamente con los ojos cerrados. Dejando que acabe el día. Thank you.

bir seher vakti sılaya varsam, selam versem ah sıra dağlarına, komşunun kızı çoban yıldızı, yaz bahçeleri yeşil mor kırmızı, ah şişe delal. Hem de ay hilal, bir daha da görmedim öyle yazı, bir daha da görmedim öyle yazı. Recuerda que si tienes algún caprichito musical, lo puedes sugerir a enciendelanoche@yahoo.com. Enciende la noche @yahoo.com. She only smiles, he only tells her that she's the flowers, the wind and spring. In all her splendor, sweetly surrendering the love that innocence brings. Almas, pure and simple, born in a world where love survives. Now men will want her, 'cause life don't haunt her. Almas, you lucky, lucky thing. Y este martes se va tranquilamente. Se acaba. Comienza a sonar la penúltima.